Pasamos a ruegos y preguntas y tiene la palabra. Pero votamos la urgencia. Ay, perdón, sí. Votamos la urgencia, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Vale, y pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra la concejal del PSOE. Bueno, yo tengo quejas de los vecinos de Playa Blanca en una parcela en concreto, la número 33. Como todos saben, ya hay una ordenanza de... A ver, ¿la número? La número 33. Te dejo la foto. La número 33, creo que es del Plan Parcial Montaña Roja. Yo todavía me pierdo un poco con la situación. Pero yo, bueno, la parcela, el número de parcelas no me la sé. Justo enfrente del Paradise. Vale, es una parcela enorme. Las vallas están en mal estado, están incluso hasta apuntaladas. Las que están frente al Virginia Oasis, seguramente. Sí, Virginia Park. Por ahí viene quedando. Y bueno, los vecinos están súper enfadados. Por ahí también hay bastante afluencia turística porque hay... pues un hotel justo enfrente, hay un parque acuático, y estuve, y la verdad es que es un poco de vergüenza, no solo el estado de las vallas, sino que dentro de ese solar se encuentre todo tipo de residuos. O sea, desde, es que le puedo decir que hay colchones, carretillas, basura, una pala pudriéndose, y hay hasta 4 coches dentro de ese solar. Por lo mínimo que lo tape y que se adecenten las vallas, porque tampoco, y no, para mí que esto es hasta peligroso. O sea, las vallas están rotas, están deterioradas, y puedes ver incluso que están hasta apuntaladas. Esa es una. Te las dejo si quieren. Y luego, bueno, te las paso ahora. Sí. Otro de los ruegos que me hacen es que las redes de Marcastel, de las canchas deportivas de Marcastel y las del pueblo, que por lo visto están mal, no sé si es que están rotas o están deterioradas, que piden que las cambien. Yo creo que las redes incluso las traje hace tiempo. No sé si después de eso hicieron algo, si las cambiaron, pero bueno, pues vuelve otra vez la queja. Yo te la paso. De esto sí que no te tengo fotos. Pero de la portería, ¿tú te refieres a la portería? O a la valla exterior. Me dijeron de las redes de las canchas. No sé si realmente la portería o de las canchas, porque no fui a sacar fotos, ahí no me dio tiempo. Me imagino que se refiere a la red de protección. Para evitar que la pelota salga hacia la carretera. Pues posiblemente. Pero no, hace, lo que falta es baloncesto. Pero hace unas pocas semanas se ha puesto unos paños, ¿eh? O sea, sí. Sí. Hace unas pocas semanas. Sí. Pues me estás confirmando que tanto en Marcastel como en el pueblo, en las dos. La de Porque yo voy a dar respuesta no, ahora. La de Marcastel no la he visto. La de la cancha sí que... Pues pásate por Marcastel, porque por Marcastel creo que también están las quejas. Por eso la de la cancha está puesta. Pero vamos a ver de qué se trata. Y después claro, veremos me dijeron esto, que digo que no fui a contrastarlo, no saqué fotos, pero sí se quejan de que hay unas redes que están en mal estado. Si son las redes de protección, se han colocado en dos. Ahora habrá que verificar las que están mal. Bueno, ustedes verifican y ya el próximo pleno, bueno, al ordinario. Esperemos no que no venga. Tengamos que llegar al próximo pleno. Bueno, pero ya veremos entonces. Y después, otra de ellas es... por la parte por el faro de Pechiguera, que hay también basura. No voy a entrar tampoco ahora a valorar en el estado en el que está el faro, que sé que no es competencia de ustedes, pero que yo creo que son ustedes los que tienen un poco el deber de solicitaron la concesión administrativa, que lo sepan. Sí. Y está a punto de... Bueno, eso lo gestiona el sí. Ministerio, no es sí, nuestro. Sí, eso lo sé. Pero sí que nos han comunicado que hay que ser un señor ha solicitado, un particular ha solicitado sí. la explotación del faro con la rehabilitación del mismo y que se estaba tramitando el expediente para adjudicarlo. A mí me preocupa una inversión de 500.000 euros. Me preocupa especialmente porque no solo ya es en sí el faro el que está todo pintado y todo hecho polvo, sino que les aseguro que hay afluencia turística en esa zona. Mucha. Hay mucha. Aparte, tengo las fotos, esas no me dio la tinta color. Soy concejala de la oposición, por lo tanto, mis recursos son limitados. ¿Te puedo asegurar que hay gente? O sea, ustedes saben que ese tramo tiene un tramo de 300 metros, aproximadamente, donde no hay avenida. O sea, es como que está cortada y está en medio el faro. La gente que empieza a hacer turismo empieza a caminar por medio de todo eso, que no sé ni cómo llamarlo, porque tiene piedras, tiene como testes, empieza a caminar por ahí, porque no hay avenida, no hay nada. Entonces yo no sé qué proyectos tiene el ayuntamiento o las concejalías, que yo sé que anteriormente... Eso es del plan parcial, eso es del plan parcial Montaña Roja, ¿eh? Pero ¿y está? ¿Qué piensan ustedes? Esa ¿se va a quedar ahí siempre? Es del plan parcial Montaña Roja. Y con el faro hemos todo ido eso. Allí con los técnicos de ahí patrimonio. Entra Costas también, ¿no? Pero, a ver, la ejecución de la parte de paseo de esa zona le competiría al plan parcial Montaña Roja, y esa zona está dentro de lo que se desclasificó y de ese jaleo. O sea, no sé si tú has oído hablar de la desclasificación, de las camas de Montaña Roja, que hubo un pleito y que el cabildo desclasificó y el juzgado ahora les obliga o a reponer la calificación urbanística que les devuelve todas las camas, o a indemnizarlos con una cantidad económica al gobierno y al cabildo. En un momento y luego... Pero esto lo están negociando ellos dentro del plan, de nuestro plan general. Yo voy al faro en sí y lo que... Pero además, pues, yo no sé si te fijaste... La sociedad que está por todo esto... Todo lo que son las inmediaciones del faro, eso está todo sucio. No, y el propio faro, el faro viejo está a punto de caerse. Lo hemos solicitado, porque claro, si lo quitamos nos meten preso. Ya. Entonces, lo hemos solicitado, hemos traído al consejero, a don Juan Antonio de la O, ha venido técnicos de patrimonio, y hasta ha estado allí el mismísimo presidente del cabildo. O sea, todos somos conocedores de esas circunstancias. Pero la verdad es que ahora mismo la competencia sobre ese faro, el cabildo la tiene respecto a la parte que le puede afectar como VIC, pero es del ministerio. Pues nada más, no tengo ninguna pregunta más. ¿Tiene la palabra coalición? Bueno, empezamos con las preguntas primero. Le queríamos preguntar al concejal delegado de la policía local que nos explique qué ha pasado con la convocatoria de plazas de la policía. Hemos visto una nota de prensa, sabemos que se habían convocado, y hemos visto una nota de prensa en las que se anulaban. Queríamos ver qué pasaba, porque se ha tomado esa decisión. No, yo le pregunto al... No se preocupe, vamos a contestar lo mismo. No, simplemente lo digo porque además siempre los temas como concejales delegados que son todos, ¿no? Siempre me ha contestado usted siempre a todas las preguntas de la policía. Pero vamos, si quiere contestar a la alcaldesa, me contesta a la alcaldesa. No tengo ningún problema. Inicialmente es verdad que se siguió con el proceso como se tenía previsto, pero luego a medida de la ley de racionalización se vio la posibilidad, debido a esas jornadas y demás, pues ya viendo la panorámica de que no era factible, y de la propia intervención viendo la posibilidad de que tenemos que reajustar, pues bueno, de alguna manera se dejó pendiente. De lo que se trató fue acordarse de suspenderlo y dejarlo pendiente, a ver si en vez de 5 sean 3 o lo que sea, pero que se va de alguna manera. Yo creo que vamos a continuar con el proceso. Lo que pasa es que vamos a limitar el número de plazas ahora mismo, o ver qué número podemos ajustar en base al propio presupuesto que estamos elaborando, pero la intención es continuar con el proceso. Vamos a ver, entonces se convocan unas plazas con unos meses, hace unos meses, y después de ir al curso que asistieron... Explíquemelo usted. Le voy a explicar. Sí, sí. Cuando se convocan por primera vez, supongo que será a lo que usted se refiere... No me refiero a eso. A ver, dígame, concreto. ¿La primera vez que se han suspendido dos veces? No, yo me refiero a la última vez que se han convocado, que fue a principios del año 2013. Me refiero a esa convocatoria, no a ninguna otra anterior. Vale, pero han habido dos. No, pero yo a eso no me refiero. Me refiero a que hace unos meses se convocó por última vez. Le voy a contestar a esa. ¿Y que se han anulado? Sí. ¿Por qué? Eso, pero porque parte de la policía local recurre esas bases. Entonces el juzgado nos requiere y nos dice si vamos a continuar adelante o no. El concejal de la policía, el secretario del cabildo en aquel momento, nosotros revisamos el procedimiento. Y efectivamente se hierra, por decirlo en alguna forma, en la no publicación íntegra de las bases en el Boletín Oficial de Canarias. Se debieron de haber publicado íntegramente y solo se publica un extracto. Entonces se nos recomendó suspenderlas porque no las iba a anular el juzgado, porque el procedimiento estaba mal. Eso fue lo que ocurrió en el primer momento. Y en el segundo, si quiere continuar, concejal. Es que fue el que pregunté yo en el segundo. Ah, yo creo que le contestó, pero no sé si la... Sí, el que me contestó era que después de la asistencia de eso se convoca al curso de racionalización al que fueron pues cuatro concejales, fue el señor, fue Roque, fue Jonathan, fue usted, pues, Oscar, al decreto de pago. Y yo y el interventor. Y interventor. Fueron cinco personas, por ese curso, pues les dieron el curso sobre la ley y dijeron y decidieron. Después del conocimiento del curso, o después de que venían del curso, lo que sea, después de ese conocimiento de esa ley, decidieron anular las plazas que se habían convocado. También, y entonces, claro, a lo mejor era la continuidad, como se había anulado por el tema judicial, y en vista de evitar toda esa historia, pues efectivamente se anuló y la idea era continuar, pero claro, visto esto, por lo que hemos hecho un parón simplemente para porque se van a volver a convocar otra vez nuevas plazas. La intención es sacarlo, lo que pasa es que veremos el número que nos permita ahora, ¿sabes? Si nos limita o no, depende ahora mismo con el tema de la ley y el propio presupuesto. Hombre, los compañeros que fueron al curso le podrán decir que es que no es ni una, ni dos, ni tres, que no se puede convocar ninguna plaza, porque yo creo que el vacío legal, que eso era un vacío, que como estaban convocadas con anterioridad, se tiene que... pues se podría aprovechar, pero entiendo que si la han suspendido por ese motivo, yo no digo que eso sea así, sino si lo han hecho por ese motivo, lo que está claro es que ahora sí que no lo van a poder hacer, pero no porque lo diga yo, sino porque la ley lo... Vamos, digo yo, en el curso le dirían algo así, algo parecido, veremos, ¿no? Veremos. Algo parecido. Ya veremos y se lo comunicaremos y será evidente porque sí, se publicará. Sí, pero es que la ley es la ley. Sí, tampoco vamos a decir ya veremos cuando sabemos que ustedes han ido a un curso en el que le han dicho que no se pueden convocar plazas y le vamos a decir a la gente, por ejemplo, a los oficiales que se están preparando, no te preocupes, ya veremos, sí, ya veremos. No, hay que decirle, mire... Teníamos una posibilidad legal de hacerla, porque ya estaban convocadas con anterioridad. Escúcheme, déjeme terminar. Entonces, tenemos alguna posibilidad de hacerla, independientemente que se hayan... Bueno, además, usted está hablando de la convocatoria anterior, que yo nada tengo nada con eso, es la última convocatoria. Alguna posibilidad, los oficiales que quieran, unos querrán, unos no querrán, pues eso, cada uno será a su gusto. Pero ahora, después de esto, después de anular en esta ocasión no se van a poder otra vez sacar hasta que se modifique la ley. Claro, si se modifica la ley y demás, pues disculpar no a los de mal. No es así. Le voy a contestar y no es así y espero que se dé por contestada la pregunta. ¿Vale? Sí, porque te voy a decir. Sí, bueno, si no, de resto le contestaremos por escrito. Vamos a estar en un debate toda la vida. Sí, dígame. Las plazas se han suspendido porque sacamos 5 plazas. En virtud del plan de ajuste que tenemos, y de todo, porque si las plazas están previstas en la partida presupuestaria y en una serie de trámites que cumplimos, se pueden sacar, se podrían sacar, sin nada que ver con la ley, ¿vale? Entonces, veremos cuántas sacamos, veremos y seguiremos las recomendaciones técnicas para ver cuántas sacamos. Si, igual no son 5, sino son 2, son 3. O son 4, o son las 5. Pero a día de hoy la recomendación que tenemos es esa. Pero le contesto porque me da la impresión que usted lo que está tratando de decir es que ya con la nueva ley no podemos sacarla. Sí se pueden sacar. Sí se pueden sacar. Ahora, ¿hasta qué punto es recomendable por el coste que nos supone? Pues ya veremos hasta dónde podemos llegar. Pero no porque la ley impida que se saque, sino porque esa ley a su vez a ti te obliga a tener una serie de gastos que tienes que justificar. Pero legalmente esa ley no impide que usted vuelva a sacar las plazas. Pero y entonces si no impide, ¿por qué la ha suspendido esta? No le quedó claro, vez, pues le contestaremos vez. Por escrito entonces. Pero la última porque vez. Vez se suspende porque intervención y tesorería nos dicen... Vamos a hacer el presupuesto, vamos a cerrar la cuenta general y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Vale, de acuerdo. Ahora, pero, ¿me explico? Sí, perfectamente. No porque incumplamos ni mucho, sino porque 5 cabos más supone un incremento importante de salario. Lo he entendido perfectamente. Sin obviar, por supuesto, de que son necesarios cabos en el municipio porque solo tenemos 2. De acuerdo, pero lo he entendido a la perfección. Con el resto de las plazas se va a hacer lo mismo, que están convocadas. No de la policía local, sino, por ejemplo, la plaza, que yo sepa, no sé si hay más convocadas, pues lo desconozco. Hay una que se sacará en breve, que es la de técnico de administración general. Esa sí sigue, ¿no? Esa no se suspende. Esa no se suspende porque, y además lo tenemos autorizado, tuvimos que pedir autorización por la suspensión y demás. Uh-huh. Bueno, autorización, recomendaciones a función pública. Uh-huh. Y la tenemos autorizada porque no tenemos. Es decir, si nosotros tuviéramos un técnico de administración general, no hubiésemos padecido lo que padecimos con el tema de secretaría. O sea, no hay ningún jurista en plantilla. Vale. Vale, sí que la plaza jurista de, funcionario. De técnico administrativo sigue hacia adelante, que no sé, ya hay nombrado, ya se han examinado, ya... No, de esas no se ha convocado ninguna. Pregunto. O sea, las únicas plazas que hemos convocado, salvo que el concejal me diga lo contrario, han sido las de cabo, o sea, que se hayan... y la de secretaria. Las demás no se han tocado. Aunque están previstas en el presupuesto, pero no se han convocado, ¿no es así, Francisco? Sí, que la de técnico administrativo, la de técnico de administración, general. Sí. Esa que fue la que yo le pregunté. Esa sí se sacará, pero no se ha sacado todavía. Se convocará. Pero no se convocó ya. No. Se publicó, pero luego Función Pública nos recomendó. Ah, no lo sabía, esa recomendación, dígame que no lo sabía. Claro, vamos a ver, eso se publicó también en el boletín. Sí. Una plaza interina. ¿Por qué interina? Porque agiliza los trámites. Sí. Y Función Pública nos llamó a capítulo porque eran excesivos los temas que se establecían para una plaza interina. Y nos dio una serie de recomendación que tenemos que cumplir. Ah, es que desconocía por completo ese paso. Claro, y ahora están ahí. Entonces estamos ahí terminando, que la secretaria terminará lo que son las bases para publicarlas. Vale. De acuerdo. Para volver a publicarlas otra vez. Pero evitando que Función Pública te las impugne. O sea, para adaptarnos a lo que ellos dicen. Tú no estabas cuando lo explicó en la comisión informativa, en la última, que estuvo el secretario que venía del Cabildo, que aconsejó que sacasen la... Bueno, y luego también ha sido una recomendación de Pancho, sí. Porque, por ejemplo, San Bartolomé está así. San Bartolomé no tiene secretario y está habilitado el técnico de administración general. Pero ¿qué fue eso? Tú no estabas. Vale. Sí. Y siguiendo por el tema de... Estamos hablando de plazas oficiales, técnico de administración general. Tenemos nueva secretaria. Vamos a verla. Y para aclarar, porque escuché... bueno, vamos a ver, voy a decir la verdad y voy a hacer la pregunta directamente. La secretaria va a estar... ¿Hasta cuándo tiempo va a estar? ¿Va a venir otro secretario? ¿Cómo es? Explíquemelo porque no vamos a ver. La secretaria es una secretaria que se llama Nereida. Sí. Y es interina. Bien. ¿Qué significa eso? Que la secretaria cesará desde el momento que un secretario con habilitación nacional quiera ocupar su plaza. A día de hoy hay un secretario con habilitación nacional que ha solicitado YAISA. Entonces, desde que él quiera, se tendrá que ir, cesará la secretaria y tomará posesión el habilitado nacional. No hay tutía. Ya lo ha pedido. Lo ha pedido. El ministerio se lo ha concedido. Pero hoy, precisamente, ha solicitado el retraso en su incorporación por un periodo de 3 meses. Ah, vale. Sí que vamos, que es una cosa inminente. Parece ser. O no. A ver, si seguimos... Puede renunciar a lo mejor también al final, ¿no? Efectivamente. Al final dirá, mira, pues a mí no me interesa y punto. ¿Y desde cuándo se sabe que hay un secretario que ya ha pedido, aunque no ha venido, porque usted no está aquí por esas circunstancias? ¿Desde cuándo se sabe? ¿Eso cómo es, Francisco? Porque eso es la Dirección General allá del Ministerio de Hacienda, que es la que... Perdón, de Administración Pública, es la que saca concurso ordinario anualmente. Sí. Y se presentan los que estimen pertinente, que reúnan los requisitos. En este caso, este señor, extraoficialmente lo sabemos, que prácticamente se lo van a asignar, porque no hay otro. Claro. Pero todavía el concurso no se ha resuelto. Sí, vale. En este mes de marzo, o a principios de abril, se queda resuelto. En este mes de marzo era lo que marcaba las pautas, pero... Firme yo el decreto, aquí mismo, antes, porque el alcalde de allí... A ver, ayer estuvieron hablando con la secretaria desde Algete, porque este hombre está ahora mismo en el Ayuntamiento de Algete, y de Algete, en Madrid, parece que es de Madrid, y ha solicitado, por necesidades del servicio, creo que fue de allí, del Ayuntamiento de Algete, el retraso en su incorporación, porque si no se tendría que haber incorporado el 1 de abril. Vale, está de acuerdo, aclarado. En la conferencia esa a la que asistieron a Las Palmas de administración de, ¿cómo es? De la ley de sostenibilidad que no, la ley de recortes para entendernos. ¿La van a llevar a la práctica ustedes? Es decir, ¿se van a recortar los liberados y los sueldos? Nosotros cumplimos con la ley. Cumple. Sí. Pero la compañera Carmen, que se ha leído la ley mejor que yo, dijo que el sueldo de la alcaldesa era ¿de cuánto? De 50.000. No, yo, pues, no, bueno, cumplimos. Yo tengo los cálculos desde... Cumplimos, no tanto. No, pero no, vamos a ver. Brutos no, tienen no, que ser 55.000 es que acaba... si son de 15. Mire, de... esa pregunta para no... No, déjeme. Ahora habla usted, perdón. Doña Gladys, déjeme terminar. Para preguntarse, Ahora usted me pregunta lo que quiera. Pero estoy preguntándome yo. Yo le voy a dejar preguntar. Momento, a ver. Usted se va a... Tiene que respetar cuando le digo que espere un momentito. Bueno, hable usted. Espere un momentito. Mire, ahora usted pregunta lo que quiera, que yo lo voy a dejar preguntar. Bien. A día de hoy, el Ayuntamiento de Yaiza cumple con la ley de racionalización y sostenibilidad. ¿Vale? Cumplimos. Ahora, creo que a finales de abril, el Ministerio de Hacienda sacará un listado de todos aquellos ayuntamientos que no cumplan. Hombre... Iba a esperar al presupuesto. ¿Qué pasa? Que hay ayuntamientos que ya su interventor ha hecho un informe y le ha dicho que ustedes no cumplen ni de broma. Entonces esos ayuntamientos sí han tenido que adoptar las medidas necesarias. Pero en nuestro caso, nuestro interventor considera que cumplimos con todo. Entonces, salvo mejor criterio del Ministerio de Hacienda, que lo publicará, porque así se ha dicho a la FECAN, a la FEN, etc., a día de hoy nosotros cumplimos. Ahora usted pregunte. ¿Y eso lo ha puesto el interventor por escrito? Bueno, no sé si habrá algún informe, bueno, pero si usted quiere se lo pedimos por escrito. No va a haber problema, no hace falta que lo diga el interventor. O sea, el interventor lo conoce usted antes que yo, antes. Y sabe cómo actúa. Vale, pues yo le voy a decir, además, ya ni porque lo diga yo, sino vamos a tomar de referente a la concejal del PSOE, a doña Carmen. ¿Qué ha dicho? Ha dicho aquí que hay una ley que dice que tienen que pasar, ¿no? Porque yo decía, la ley tiene que recortar más concejales. Y Carmen decía, hombre, Leonardo, si ha recortado, está diciendo que los liberados en este ayuntamiento... un poco lo que cobran, tiene, el número de liberados. Sí, de liberados, ¿no? Dice, de liberados que tienen que haber. La ley dice que tiene que pasar, ¿no, Carmen? De 10 concejales, somos 17 concejales, pero 10 somos liberados. La ley dice que de 10, tienen que pasar a 7. Si son 17.000 habitantes, sí. Si son 14, como ponen en la página del ayuntamiento, tienen que ser 5. No, pero no, somos 16.000 y pico, Carmen. Pero eso lo que dijo la alcaldesa. No se preocupe, que ya lo conozco desde hace tiempo. La alcaldesa tiene razón. Somos 16.000 y pico. 55.000 euros brutos, excepto trienios, pero que como no se da el caso de que ninguno, como funcionarios de trienios, ninguno, excepto trienios. Pero y entonces. Es que nosotros no. Pero déjame hacer la pregunta. Entonces la pregunta es: si la ley dice, y yo puse el ejemplo que la compañera Carmen dice. Que tiene que, para no decir que lo digo yo, sino que lo dice la ley, que tiene que bajar los municipios que tengan más de 15.000 habitantes y menos de 20.000, tienen que tener 7 liberados. Sí. No hay discusión, que aquí hay 10. No, eso no es una cosa. No es verdad. Aquí no hay 10 liberados. Por escrito. Vale, no, usted cuando tenemos problemas. No hay 10 liberados. No es verdad. Vale, de acuerdo, perfecto. No. Con la ley. Que de acuerdo. Si yo no estoy diciendo que. Hay siete, según la ley 7 y 10, sobran 3. Entonces, le he dicho, aplíquela. Dice, no, que cumplimos. Vale, bien, perfecto. Yo no lo pongo en duda. Yo le digo a la ley. Y después digo más. Limita los sueldos a 55.000 euros para el caso del Ayuntamiento de Yaiza. Su sueldo a día de hoy está presupuestado, si ya no, porque lo que tenemos que coger de 55.000 euros son los presupuestos. Sobrepasa. No. Usted tiene que. Como que lo que es presupuesto. No, lo que, no, no. Ahí está, ahí podríamos llegar. No, lo que está, usted, lo para que... cumplir con una ley, tiene usted que mirar lo que yo cobro, sí, mi nómina. Y su nómina es y lo no, que pone el presupuesto. Vale. Yo le contesto por escrito. Bueno, eso no es verdad y usted lo sabe. Vale, no, no. Escúcheme, eso no es verdad y usted lo sabe. Déjeme terminar. Y le voy a contestar por escrito. Que sí, déjeme terminar. Entonces. La pregunta es, primero, que tienen que ver si cumple. Segundo. Y el ruego. Eso, ruegue eso. El ruego. es que cumplan y no busquen las trampas a la ley, que si las tiene, que si las tiene, ¿cree el las ladrón que todos son que de si tiene, no, no, no, escúcheme, y si busca las trampas a la ley, ya con más razón me da con lo que comenté antes de lo que pienso de esa ley, que al final no es sino una justificación para seguir todos, y no ustedes, sino todos los ayuntamientos, cabildos y demás, todos, y hablando mal y pronto, chupando del bote. Es decir, resulta que hay una ley. Sí, del que usted también sí ha chupado. No, no, escúcheme. No, escúcheme. Porque no lo mire, vivió tan no, generoso escúcheme, la pasada. No, escúcheme. Porque es que parece doña Ladi, que estoy hablando usted, con alguien usted, que no conozco. Usted, escúcheme, doña Ladi, usted me dijo que no había que interrumpir. Yo no la interrumpí, me no, callé. ¿Qué va? No la interrumpí, entonces no me interrumpe usted. Y por supuesto, antes de esa apreciación, escúcheme, antes de esa apreciación dije, no ustedes, dije todo. Aquí, allí, antes, después, no estoy diciendo ustedes, diciendo por todos. Si acaso eso que usted está diciendo es cierto, y no lo pongo en duda, de que efectivamente, a pesar de que la ley diga que solamente son 7 liberados de 10, y que eso se puede hacer, y hablé mal y pronto, buscando la trampa, buscando el resquicio legal, buscando lo que usted dice. Si eso es así, entonces ya más razón a que esa ley, si esa ley se ha hecho para, lo que antes dije, hablando mal y pronto, seguir chupando el bote todos, ustedes, los del ayuntamiento, los que vendrán después y todos. Así que han hecho una ley para recortar y al final los ayuntamientos van a buscar la fórmula de quedarse todos como están. Pues mire, de verdad, vale, si eso es así, si eso es así. Dígale, Carlos. No, te voy a hacer una puntualización en la que, una vez que esté la ley en vigor y demás, no solo, en todo caso, prevaricaría el grupo de gobierno, sino el secretario y el interventor también, porque son ellos los que hacen los informes. Mira, por lo tanto, no creo que se arriesguen, pero de hacerlo no sería la primera vez que un secretario en Yaiza sale imputado. Pero bueno. A ver, concreto usted la pregunta. Vamos a ver. No, ya la he hecho. Ya está, venga. Ya he hecho la pregunta. Siguiente. Y he hecho el ruego. El ruego, venga. Tema de. Hoy mi madre trajo una libreta. ¿Cómo? Que hoy trajiste una libreta. No, no es una libreta, son unos folios en plan. Hay una. Una preocupación que se ha resuelto en primer momento, lo cual agradecemos, que es el tema de la basura, bueno, la basura, la recogida, el punto de recogida que existía en Playa Blanca. Punto, bueno, no es punto limpio, pero aquello que había allí, en medio. La basura que estaba en el centro del pueblo. La solución a ese problema, es decir, quitar la basura, nosotros la aplaudimos. Es una satisfacción ir por allí y no ver que el centro de Playa Blanca está lleno de basura. Bien. Hasta la época no se había hecho. No voy a hablar cuando nosotros gobernamos, que también lo intentamos, sino cuando hemos gobernado en conjunto con los otros, siempre se ha querido quitar la basura de ahí. El problema era que, claro, la quitamos ahí y después teníamos el miedo de que la gente iba a tirar la basura en las papeleras o en donde no debía, o al final iba a llenar el pueblo de Playa Blanca de basura. Cosa que hasta ahora está pasando. Si hasta ahora no hace falta traer fotos ni nada, se sabe. Y no por culpa de los concejales del grupo de gobierno, sino porque la gente está tirando la basura donde no debe y está, pues, teniendo una imagen, pues, muy mala. Yo sé que a lo mejor recogen las papeleras y a la media hora está la papelera llena, así que ni siquiera es culpa de, ni del empleado ni del concejal que no limpia, sino que la gente, por incumplimiento, al final la visión del pueblo es lamentable. Casi peor que cuando estaba el punto, casi que peor que cuando estaba la teníamos basura ahí. Teníamos los mismos problemas. Entonces. Lo bueno, mismo. No, ahora se ha agravado, vamos a ver, ahora en este momento, entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer para resolver ese problema? Que tienen soluciones, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer para resolver el problema que tenemos ahora? Que ahora mismo, como está muy reciente, que se ha quitado la basura de allí y la gente lo está tirando, pues donde no debe, ¿qué va a hacer el grupo de gobierno para resolver el problema puntual este que tenemos en este momento con el tema de la basura? ¿Qué se ha visto agravado? De verdad, es una cosa normal, además, se ha grabado ahora que se ha quitado. Pero mire, vamos a ver, concreto usted, mira, en ese punto, sí. Yo le digo lo que hemos detectado, porque eso es un tema en el que debemos colaborar todos, creo yo. Cuando se elimina ese punto, ahí ese punto era utilizado por muy poca gente del pueblo y por los restaurantes. Con los restaurantes se ha hablado, y lo que se ha hecho es, en dos puntos donde ya existía basura, es decir, no es que se hayan habilitado nuevos puntos de basura, sino en dos puntos donde ya teníamos contenedores, se ha aumentado el número de contenedores para suplir el que aquello no esté, los que ya no están allí, ¿vale? Entonces, ahí sí es verdad que en un principio fueron pocos los contenedores y se ha ido aumentando según hemos visto que hacen más falta. Eso es un problema que se está tratando de resolver así, con independencia de la solución final, que la solución final, a nuestro juicio, para el punto de recogida de basura de los restaurantes debe estar fuera del pueblo, porque tampoco entendemos que sea un punto, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, un punto óptimo que en el muelle haya aquel punto. Yo creo que no es bueno para Playa Blanca que eso sea así. Ya trataremos de buscar un sitio donde legalmente se pueda construir un punto de esos, porque a día de hoy, aunque queramos hacerlo al lado del punto limpio o en las afueras de Playa Blanca, no podemos con la normativa que tenemos. No obstante, se están barajando otras posibilidades. Ahora tenemos otro problema muy distinto a este, que es, en la parte de atrás del pueblo se han colocado papeleras nuevas. Y en esas papeleras nuevas, ciudadanos depositan la bolsa de basura. Pero son cosas distintas. O sea, son cosas distintas. O sea, una cosa es que ciudadanos, pues seguramente, sin mala fe, pero por comodidad, utilice una papelera que antes no existía y ahora la utilice como contenedor, pero es distinto del punto de basura, o sea, es independiente, porque además son puntos completamente diferentes, salvo que usted me esté hablando de otra cosa. Sí, sí, estoy hablando de la... no de a ver, en Playa Blanca, ¿dónde se ha detectado ese...? Porque esos son los problemas que nosotros hemos detectado. Totalmente de acuerdo con los problemas detectados. Simplemente es que, además de los problemas por la... aun insistiendo ese punto que estaba antes de basura, también pasaba lo de las papeleras cuando se pusieron, ¿vale? Pero yo estoy hablando de eso. Si no hubiera quitado ese punto, ¿de qué habla usted, el vecino entonces? Que iba a tirar la basura donde estaba antes, ahora no está el contenedor, y tiran la papelera en la que le pille más cerca. Unas serán en las nuevas y otras serán en las viejas. Pero bueno, está claro que se ha incrementado. Revisaremos esa zona. Revisaremos esa zona. La zona, pues, del pueblo de Playa Blanca. Ese. Sin ser los restaurantes, si que no van no con una bolsita. Pero de más, creo que... Claro, y por la zona del pueblo. Claro, claro, por eso. Se colocan como mejora, pero para. Pero precisamente tirar. por eso. El problema es que vamos a tener que quitar la papelera o ponernos policías permanentemente en cada papelera. Pues, eso es lo triste. Claro, pues ahí vamos a ver. Estamos hablando de la cuestión. Es decir, yo antes decía que había alguna papelera vieja, ¿verdad? Y el concejal dice que efectivamente es que ni papeles, sino ahora se han puesto. Bueno, pues ahora que hay papelera, ahora apareció el problema porque está la papelera y porque no está el punto tan cerca. No, es ahí donde yo quería ir. Está motivado por las dos cosas. Entonces, hombre, porque en la calle Limones, la propuesta nuestra es no quitar las papeleras para empezar. O sea, lo que no vamos a hacer es quitar las papeleras para que la gente tire la basura. Eso no es una buena solución. Las papeleras están bien puestas. Habrá que no podemos decir para que no tiren las bolsas porque la gente no. Yo creo que pues lo ha solicitado la gente. Bueno, yo creo que la solución es pensarla antes de quitar la basura de donde estaba. Porque ese era el problema que teníamos todos. Primero ponemos la solución. No estamos de acuerdo y de hecho no lo hicimos. Pero escúchame, simplemente es la postura nuestra. Es decir, está muy bien quitarla, muy bien, es un acierto. Pero, hombre, pongan ustedes la solución antes, para no pasarnos, la quitaron hasta ahora lleno de basura. Mire, más nosotros, hasta que lo arreglen. Nosotros hemos propuesto una y de hecho la hemos ejecutado. Pero ¿qué propone usted para resolverlo? No, es que ahora la solución es muy complicada. Porque como usted bien acaba de decir... Yo lo tengo claro. La solución es poner un policía a cada papelera o quitar las papeleras. Y yo he dicho, mire, eso no es una solución. A ver, lo que usted no puede hacer es llenar el centro de Playa Blanca de puntos para depositar basura. Es que la solución es complicada. El tema de la basura es muy complicado y usted lo sabe. Por eso lo estoy diciendo. Si yo tengo el contenedor enfrente de mi casa, no lo quiero. No, se lo quita, pero si se lo pone lejos, no, es que es muy lejos para ir a tirar la basura. No, vamos a ver, Playa Blanca no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando que se elimina un punto que tiene uno en la iglesia y otro en la calle detrás del Marcial. O sea, imagínese usted si a los vecinos que podemos perjudicar son los vecinos de ese radio y lo mismo le queda ir allí que ir al otro punto. Que bajar enfrente, pero es que bajar enfrente, yo creo que hasta para el propio vecino que vivía allí le perjudicaba aquellas montañas de basura. O sea, eso no se podía tolerar de ninguna manera. Ahora, que tendremos que vigilar que no se tiren la basura en las papeleras, pues tendremos que vigilarlo. Bueno. Y ahora tendremos que pensar cómo corregimos el del muelle. O sea, cómo podemos eliminar el del muelle. Ruego hecho. Buena decisión, vuelvo a decirlo, la compartimos, pero antes de tomar las decisiones, no que no las tome, ni mucho menos, sino que antes se debe de tener la solución, nada más. La solución se tiene. Simplemente es un ruego nuestro. Muy bien. Los aparcamientos de Playa Blanca, vamos a ver. Calle Varadero. Sí. Ensancharon, se estaban ensanchando una acera, se pusieron los bordillos, se quitaron los bordillos, se volvían, se ensanchó un poco más. Bajé el fin de semana, el domingo, y ¿hasta dónde van a llegar? Hasta arriba. ¿Hasta arriba? ¿Arriba, muy arriba, hasta dónde? La calle Varadero termina en la rotonda. La rotonda, ¿no? Sí, bueno, es que no sé si la calle Varadero seguía hasta el centro de salud, no sé cuál es el nombre. No llega. Termina en la avenida de Canarias. Vale. Entonces, tiene una parte positiva, que las aceras son más anchas, está claro, y en un sitio urbano todos sitios tienden a que las aceras sean lo más anchas posibles, eso es una cosa evidente, ¿no? ¿Qué solución de aparcamiento? Si ¿cómo se va? Hay un perjuicio, ese es lo positivo. El perjuicio es que, claro, quitamos los aparcamientos de zonas comerciales, no solamente los que aparcan enfrente, sino los que están enfrente, detrás. Hay un problema, Playa Blanca tiene un problema de aparcamiento. ¿Cómo se va a sustituir ese tema? Playa Blanca tiene un problema con los aparcamientos. No tenemos aparcamiento en Playa Blanca. En el centro de Playa Blanca tenemos pocos sitios para aparcar. Claro. Muy poco, es un problema. Ahora tenemos menos. Pero nosotros consideramos una cosa. Porque en la calle Varadero se actuará en breve también enfrente. Es decir, en el otro lado, todo eso se habilitará con rampas para minusválidos para eliminar todas las barreras arquitectónicas, por lo menos por fase. Consideramos que lo mismo es aparcar al lado de la farmacia que aparcar en el llano al lado de la estación. Vale. Solamente es cruzar el paso de peatón. Entonces, tenemos que optar por mantener 10 plazas de aparcamiento, que es lo mismo aparcar allí que aparcar enfrente, aunque pensemos que no, porque pensamos que no. Yo eso lo he pensado yo miles de veces y lo he comentado con los compañeros. Pero también es verdad que tenemos la posibilidad y la demanda de que la gente quiere transitar. Y es la puerta de entrada de Playa Blanca. Entonces se pasarán, de hecho se ya lo tienen previsto, incluso está echando rofe estos días, para habilitar la zona, un mayor aparcamiento, una mayor zona de aparcamiento en esa parcela. Es decir, que sustituye los aparcamientos de esos para que la gente aparque pues un poco más arriba, ¿no? Aparque en el aparcamiento al lado de la estación de guagua. Y donde siempre va a haber aparcamiento. Y donde siempre, claro, es mucho más grande. Porque es mucho más grande, mucho más... De acuerdo. Vamos a ver, la empresa de iluminación, no se llama así, la empresa sacó a concurso... de sonido, la reparación, dice usted. No, de iluminación... el alumbrado público. Ah, lo de la reparación, pero eso todavía no sé. Pues contésteme, le iba a preguntar que cómo iba, si ya tenemos empresas. Si bueno, no, mañana creo que se abre el primer sobre, que los invito a venir si quieren. Entonces, ya se presentaron entonces. Las ofertas, varias, supongo. Bueno, creo que hay cuatro. Cuatro y mañana, vale. Entonces, mañana se abre el primer sobre, que como ustedes saben, es la documentación. Es mañana a las 9, pero no, ya yo creo que transcurrieron ya, porque el plazo se cerró, creo recordar, si no fue el 17, fue el 18. Pero luego hay que esperar unos 10 días más por si se han presentado por correo, para que dé tiempo de llegar. Entonces mañana está convocada la mesa para abrir el primer sobre, que será la comprobación de la documentación y requerir, en el caso que se pueda requerir, lo que falte. Vale. Pero la adjudicación definitiva todavía no ha sido. Vale, y de acuerdo. Pues, y como última pregunta, bueno, primero una pregunta para asegurarme. He visto que en los gastos cerrados, la documentación que nos dan del Pleno, que me han facilitado en CD ayer precisamente, he podido ver que en los gastos cerrados hay pagos a medios de comunicación, a periodistas en concreto, no sé si en calidad de periodista, no sé. Primero, primero una pregunta, pues ustedes me aclaren, y después un ruego. Entonces, he visto que hay pagos a periodistas, no sé en qué concepto, y pagos a varios medios de comunicación. Unos de varios miles de euros, otros de 400 euros, vamos, lo he visto. ¿En qué conceptos, por qué se le han pagado a esos medios? Pues mire, yo prefiero, si me concreta, le diremos. Es decir, nosotros lo que estamos contratando son cuñas, salvo que con mejor criterio me corrija. La pregunta, no le puedo concretar más, porque en la anotación de gastos cerrados... son cuñas publicitarias. En la anotación de gastos cerrados pone el nombre del medio de comunicación, que además muchas veces no pone medios de comunicación, sino pone un nombre que vete a saber si es un medio. Algunas veces a uno le suena. Pues si fuera un nombre de un medio conocido, pues dice, ay, pues parece ser que tiene algo que ver. Y después pone la cantidad de dinero, una vez son 1.500, otra vez son 2.000, otra vez son 400, y después al lado pone el concepto, y no lo pone entero, sino pone promoción y no pone y no dice nada más. ¿Sabes? Que tampoco puedo concretarle más porque ni siquiera en el documento lo concreto. Sí, para sí. Eso venía yo, para que usted me concretara. Hombre, usted sabe que manejar esa información al milímetro es complicado. No, digo que a varios, que no me concrete medio por medio, sino que es muy sencillo. Si se están, para empezar, doña Gladys. No, mire, yo está, le explico. Se yo está explico, contratando, a, se está pagando se está medio pagando por cualquier servicio. A medios no sé. De comunicación por cuña y por servicios prestados. Vale. Sí. Bien, eso, sí. Ahora, si usted quiere que se especifique más, no, respuesta nos consulta, nos dice exactamente y se le dará la documentación. No. Por ahora, mira, esa respuesta ya confirma lo que parecía. Conforme en el último presupuesto se habilitó una. Sí. Una eso, partida. ¿Desde cuándo, más o menos, se viene haciendo por parte del grupo de gobierno? Hombre, los pagos no sé. La contratación. El encargo se hizo a partir del presupuesto del año 2003. Vale, así que del año pasado. Pues es decir, si nosotros el año pasado aprobaríamos el presupuesto en abril, mayo, pues usted cuenta a partir de esa fecha, porque es cuando lo podíamos hacer. Con anterioridad no se hacía nada de eso. Y pregunta. ¿Y qué le ha pasado para cambiar de criterio? Perdóneme. ¿Qué le ha pasado para cambiar respecto de criterio? ¿Respecto a qué? Eso es una pregunta muy ambigua. No, pero, le podría preguntar, pero, le podría contestar muchas pienso, cosas. Pienso le podría usted sorprender que, hasta que ¿Piensa usted que le iba a preguntar por lo que le claro, estoy preguntando? Es que yo que sé. Le estoy preguntando por los medios de comunicación. Usted me ha confirmado que paga. Entonces, mire, yo y le desarrollo la pregunta eso, para que, hombre, que usted sabe perfectamente. Porque concréteme, se lo pregunto, los vecinos y los compañeros lo sepan. Cuando doña Gladys accedió a la alcaldía, gracias, entre otras cosas, a los votos, a los tres votos de Coalición Canaria, una de las cosas... Estamos hablando del pasado. No, esto hace 3 o 4 años, no sé, hace 40. No, a ver, de la pasada decidió, legislatura, ahora no tuve que votar los votos de Coalición decidió, Canaria. Usted decidió, conjuntamente, vamos a decir, decidimos no pagar a los medios de comunicación por nada. Por nada, se venía haciendo, yo no voy a decir si mal, mejor, con justificación o no, pero se venía haciendo, contratando y pagando a varios medios de comunicación. Entonces, en ese momento, usted tuvo un criterio compartido por nosotros de decir, mire, esto no puede ser, no podemos estar pagando a medios de comunicación, aunque estuviera justificado para la cuña o para lo que sea, porque seguramente algo harían los medios de comunicación, cuando tenemos miles de dificultades con trabajadores, vamos, las que se siguen, es decir, la crisis no ha pasado. La crisis no ha pasado y si, aunque se paguen los trabajadores, hay muchísima gente en la calle que necesita ayuda, a la que el ayuntamiento no llega porque no tenemos capacidad de llegar a las ayudas de domicilio social y muchas dificultades. Entonces, ahora que las dificultades económicas de los vecinos son incluso hasta mayores que en aquella época, porque ahora sí ha decidido contratar a los medios de comunicación y mire, antes no. En el año 2013, como le dije antes, se habilitó una partida que es pequeña, porque usted se entiende de pequeña. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Me parece que de unos 20.000 euros fueron, Oscar, más o menos. Usted lo puede consultar en el... No, pero más o menos, yo me fío lo que usted me dice, 20.000 euros. Más o menos, 20.000 euros. ¿Por qué? Porque, mire, vamos a ver, si usted hace un acto, le gusta que la gente se entere. Si usted saca los impuestos, le gusta que la gente se entere. Es decir, teníamos quejas tipo, mira, es que salió el rodaje al cobro y no nos enteramos. Pues para ese tipo de cosas se están haciendo. O sea, las puede escuchar. Por ejemplo, esta mañana escuché yo en una de ellas los carnavales, cosa que antes no podíamos hacer. Yo sigo siendo partidaria de no pagarlo, pero también hay otra parte de razón que entiendo que los vecinos tienen derecho a saber lo que pasa. Con lo que yo no estoy de acuerdo es de pagar para que te dejen intervenir o aceptar chantajes como los que usted y yo conocemos. Ahora, servicio prestado, servicio pagado. Papa pelada, papa comida. Sí. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo, nada más. Ahora, ¿por qué ahora? Porque usted me dice, mira... Porque ha cambiado de criterio. ¿Por qué ha cambiado usted de criterio? Sí. Mire, pues he cambiado usted, de criterio. Usted, no los compañeros, ni nada, usted. No, no, yo le hablo porque yo formo parte de un grupo de gobierno y también de CID. Dígame. He cambiado de criterio porque hoy lo puedo hacer. Es decir, hoy el ayuntamiento puede pagar a los medios de comunicación por cuñas publicitarias en ese sentido. Es decir, de nuestros actos, de nuestras cosas, es decir, de lo que, de la comunicación, porque entendemos que es un derecho también del ciudadano estar informado. ¿Por qué ahora? Porque, mire, pues ahora podemos pagarlo. Ahora mismo no pongo en peligro las nóminas del personal, no ponemos en peligro la electricidad, no ponemos en peligro el agua, no ponemos en peligro las cuotas a los bancos, no ponemos en peligro los seguros de los vehículos, no ponemos en peligro ningún gasto y los podemos cubrir. Ahora, eso sí, si antes había un presupuesto de no sé cuántos miles, que también la documentación está ahí, hoy es infinitamente menor. Y ya les digo, lo invito, si quieren, a todos a que contrasten los expedientes y a que vean lo que pagamos. Pregunta contestada. Ahora le ruego. Muy bien. Mire, ahora mismo, aunque usted crea que tiene mucho dinero el ayuntamiento. No. Escúcheme. Es que yo no creo eso, no lo puedo escuchar porque no lo creo. Vamos a ver. Ahora podemos pagar. No, escúcheme. Ahora, tenemos un concejal de Hacienda que vale su peso en oro. Déjeme. Déjeme decir. No, después se lo dice. Tenemos un concejal de Hacienda que vale lo que pesa y más. Y ha tenido la capacidad. Perdóneme, y luego yo le dejo, no se preocupe, como si estamos hasta las 5. Ha tenido la capacidad de ordenar, de sanear y de cubrir los pagos. A día de hoy, el Ayuntamiento de Yaiza debe muy, muy poquito del año 2013, por no decirle que tres pelusas. De ahí para atrás está todo pago. Obra hecha, obra pagada. Servicio contratado, servicio pagado. Y estamos al día. O sea, y no sé si para usted, pero para mí sí lo es un gran orgullo. Y como creo que hay que darle a cada cual lo que se merece, eso no ha sido obra mía, ha sido obra del concejal de Hacienda, con la colaboración de todos los compañeros. Evidentemente, pues al del parque móvil, el de parque y jardines, al de obra, al de urbanismo, al de policía, al de cultura, nos ha tocado sacrificarnos para que a día de hoy todos estemos bien, entre comillas. Cuando digo bien, le digo, porque usted lo padeció también, cuando no se podían pagar las nóminas. Hoy, que a día 27 las nóminas del ayuntamiento estén pagadas, no sé para usted, pero para mí es un gran alivio, un gran orgullo. Y vives tranquilo, o sea, como en la casa de uno. Si puedes pagar la luz, el agua y lo imprescindible, estás tranquilo. De ahí para arriba, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero en ningún caso, ni crea usted, ni crea los que están sentados aquí, los que me están oyendo, que el Ayuntamiento de Yaiza está millonario. No. El Ayuntamiento de Yaiza, y repito, el concejal de Hacienda ha tenido esa capacidad a través de su constancia y del día a día. Y de la colaboración, por supuesto, del resto del grupo que ha obedecido sus órdenes. Usted no puede llegar sino hasta aquí. Pues hasta aquí llegamos. Nos tenemos que fastidiar, a todos nos gusta lucirnos, porque nuestro trabajo nos gusta que se vea, pero nos ha tocado una época muy, muy, muy complicada, muy más complicada que la anterior. Pero hoy estoy de buen humor y no quiero recriminarle nada. Le podría hacer algunos recordatorios, pero prefiero reservármelo. Continúe. ¿Terminó? Terminé. ¿Seguro? Seguro. ¿No me va a interrumpir más? No. ¿Seguro? Si es necesario, lo vuelvo a interrumpir. Yo no tengo ninguna prisa. No, pero no me interrumpa. No, voy a ser respetuoso. Sí. Bueno, no es mi intención agregarle el buen humor. Pero mire, es que usted está hablando y, sinceramente, si este hubiera sido mi primer día como concejal, pues a lo mejor hubiera puesto en duda sus palabras. Pero es que si yo he sido concejal desde el año 2007, he compartido con usted gobierno, y me está nombrando del pago de las nóminas, pero doña Gladys, escúcheme, las nóminas no se pagaban. Mira, las nóminas no se pagaban porque usted no quería, con el dinero en la cuenta corriente. Y usted con los trabajadores aquí reunidos, a todos los trabajadores reunidos aquí, les dijo, tengo un dinero y no lo voy a utilizar para pagar sus nóminas, sino lo voy a utilizar para el negocio de la basura. Entonces, usted me habla de algo que yo algunas veces, yo no se lo nombraba, fue usted la que lo nombró. Pero claro, si me lo nombra, doña Gladys, yo no me puedo... No, me interrumpa, no me interrumpa. Lo que no puede hacer es decírmela y que yo me quedo aquí callado. Como si yo hubiera perdido la memoria. Mire, no he perdido. Llevaba tiempo muy callado. No, muy callado no. Estaba hasta preocupado. Pues mire, pues despreocúpese que estoy otra vez aquí. Usted no pagaba las nóminas porque usted no quería con el dinero en la cuenta. Si me fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Fíjate que es una cosa muy grave, ¿eh? Muy grave. Una alcaldesa en un ayuntamiento. Entonces no es. Súper grave. No es... Para meterla presa. Para amarrarla. No, presa no, mira, no. No, no hace falta que para yo presa. Manicomio. Presa no me hace para falta meterla yo. Yo no tengo que meterla eso presa. Eso es para meter a la alcaldesa en un manicomio directamente. No se preocupe, que yo no la voy a meter presa. Que no, hombre. No. Pero en el manicomio sí lo hubiera metido. No. O sea, una alcaldesa que hace eso. Usted no puede déjeme, gobernar, déjeme terminar, tiene para el manicomio. Déjeme terminar. Sigo. Déjeme terminar. Nereida. Cuando en el ayuntamiento. Mire, doña Gladys, yo soy el primero que tengo sentido del humor y muchas veces me gustan más los plenos que sean distendidos que no sean a gritos. Sí, lo prefiero mil veces, prefiero mucho más. Pero cuando se está dando el argumento, después incluso cae una chanza, si no pasa nada, pero cuando se están dando unos argumentos, si continuamente se interrumpen por chanzas, no, lo digo para que sepa. Eso es una falta de respeto no a mí solo, es que convierte un pleno en un ventorrillo y un pleno no es un ventorrillo. Entonces, le digo porque, no para decirle ni mucho menos, mire, esto va a ser aquí como si estuviéramos en un velatorio, no pasa nada, o sea, a mí, si yo en ese caso, otra cosa, no, pero tengo sentido del humor. Pero vamos a intentar, por lo menos, los argumentos los respetamos y no estamos continuamente interrumpiendo, porque si no suena, digo, una falta de respeto, no a mí, sino a los compañeros, a todos los que estamos aquí, ¿no? La recaudación, usted está nombrando de Hacienda, de los piropos y demás, al compañero concejal Óscar. Mire, todos los concejales, los que están ahora y los que están antes, intentan hacer lo mejor posible. Y lo intentan hacer bien, y hay unas cosas que están en su mano y otras que no. Pero miren, la realidad, tampoco se puede tapar la realidad. Yo no vamos a hablar del pasado, que he dicho ahora, sino del presente. Récord histórico de recaudación del Ayuntamiento de Yaiza en la historia democrática de Yaiza. Jamás el Ayuntamiento de Yaiza había recaudado tan poco. De forma voluntaria, un 49%. Fueron los datos que se dieron aquí, con las justificaciones pertinentes. Nunca antes se había cobrado, había el ayuntamiento recaudado menos, un 49%. Así que tampoco vamos a hablar de que el ayuntamiento está bien cuando están haciendo récords negativos que jamás se habían dado. Y después, con respecto a... Ahora el ayuntamiento tiene dinero para... Sí, claro, para 10 concejales, 3 asesores... Pero vamos a ver, 20.000 euros para los medios de comunicación y usted le baja las nóminas a los trabajadores. Pero ¿con qué cara le baja un alcalde la nómina a un trabajador? Se pone asesores y se sube el suyo, pero es más, ahora como tiene dinero para pagarlo, pues... Lo que usted ha dicho, si para no poner ni quitar, los bancos, lo otro, las cuñas, como ahora también tiene dinero para eso, también paga medios de comunicación. Pero vamos a ver, aunque sea un euro lo que usted le va a un trabajador, aunque sea un euro solo, el nuestro ruego es que hay que tener más decencia política. Y en política las formas son tan importantes como el fondo. Que el fondo de los 30 euros para algunos trabajadores es muy importante, pero solamente la forma. Sea por una ley, por dos, por tres o por cuatro, lo que no pueden ser es... Al trabajador, la ley a rajatabla. Me lo manda Rajoy, como dicen algunos trabajadores. He ido a hablar con la alcaldesa y me dice que se lo manda Rajoy. Y si es que no me baja el sueldo, la mete en presa. Y después resulta que para bajarse el sueldo, ustedes, no se preocupe, que cumplimos con la ley. No tenemos que bajarnos los sueldos. No tenemos que recortar liberados. Porque tenemos un informe del interventor, o lo van a tener, que dice que cumplimos. Y no nos vamos a tener... como el que les ha tocado la lotería presumiendo que no se van a tocar los sueldazos. Por favor, alcaldesa, tenga un poco más de vergüenza y por lo menos, póngase colorada cuando de sus 60 y pico mil euros de sueldo bruto que gana, no se va a bajar un euro y encima presume aquí, delante de todos, que a los otros a rajatabla y a mí he encontrado el vericueco para no bajármelo. Doña Gladys, se puede gobernar como usted con mayoría absoluta. Bienvenido, don Leonardo. Pero hay que tener un poquito más de vergüenza, un poquito más. Gracias por la recomendación y me alegro mucho que haya dicho que en la política las formas son importantes. De verdad que sí, me alegro. ¿Alguna cosa más? No, ya terminé, señora. Ah, muy bien. Pues me gustaría que fueran a disfrutar de los carnavales. Y como el que... A ver, por los que están escuchando, se dicen dos cosas. Que el que calla otorga, o a veces se calla uno por otros motivos, y en este caso me callo porque no quiero seguir hablando y porque hoy estoy de buen humor. Hoy estoy como si fuera viernes. Y además contenta de que haya reaparecido, me tenía preocupada, de verdad. Pues está contenta, no habrá quien la coja en esos carnavales. La verdad, estoy pero con unas ganas de carnavales este año que no se imagina. Bueno, pues nada, se levanta la sesión y que pasemos un buen carnaval todos. Gracias. Buenas tardes.